Vértigo Radio. Cada miércoles, a partir de las 8 de la tarde y durante una hora, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. Hola, ¿qué tal? Feliz día de San Patricio a toda la gente que nos escucha aquí en Vértigo Radio, desde Radio Municipal de Manises, en la 105.6 de la FM. Hoy, que es 17 de marzo, el día de Irlanda, pues estamos tan contentos y encima, pues, aquí en Valencia de fallas, pues... Contentísimos por eso. Hombre. ¿Qué viene, ya bebí o qué? No, ojalá. Que contento, ¿no? Y lo sé, Dios, ya está, pues estamos aquí en fiesta, ya estamos unos cuantos cubatas, tienes que venir para acá. No, todavía no, pero bueno, habrá que acercarse por algún Iris, como supongo que ya habéis hecho alguno de vosotros. Y nada, pues disfrutar de este día tan especial en Irlanda y también aquí en Valencia, porque son fallas. Hola, Óscar, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicidades, Patricia y Patricio. También tenemos a Lucía Fofi, recién llegada desde Roma. Hola. Hola. También hola, tenemos hola. A Benja, que ha llegado desde Madrid, Madrid Forever del Foro. Buenas tardes a buenas todos. Tardes. A Placido también lo tenemos por aquí. Hola, buenas tardes. Y el de antes, ¿qué tal? Buenas. Y su primo que está por ahí dando guerra. Sí, ha ido a tirar unos petardos que ahora venía, dice. A comprarlos, pero ¿a él se los venden o no? No lo sé, no sé cómo se las apañará. Yo creo que los roba, ¿no? Es un pedazo cabrón, sí. Ahora hablaremos con el seguro, ha bajado ya el quejo que tenemos aquí al lado de la Casa de la Cultura. Empezamos ya con las noticias, haciendo un repaso pues a rumores y noticias todavía pues que tampoco vienen a ser pues muy, muy fiables, por decirlo de alguna manera, puesto que seguimos con el grupo en paradero desconocido, o mejor dicho, separado, no están grabando, que es lo más importante que nos podría interesar, puesto que hemos visto a Bono que está en África haciendo pues una pequeña gira, ¿no? Visitando varios países de África, concretamente ha estado en Ghana y en fin, pues esto es la actualidad de ahora mismo, ¿no? A todos nos hubiera gustado haber tenido noticias desde Dublín o desde Nueva York, que están grabando algún tema o preparando la edición del nuevo disco, pero bueno, de momento tendremos que esperar. Lo que sí que ahora mismo son rumores, ¿no?, acerca de la planificación que pueda haber para este año en torno a U2. Hay rumores de que puede haber un concierto sorpresa el próximo mes de abril en Holanda. Salió el rumor en algunos foros de internet, ¿no? A un técnico de una empresa que trabaja para un canal digital, que por lo visto ha visto el planning del mes que viene y tienen ahí algo de U2. Ya veremos si luego esto significa que efectivamente van a hacer un concierto sorpresa, que bueno, pues sería algo importante, ¿no? El que se reunieran en abril, porque significaría que algo hay detrás de esa grabación, de ese concierto sorpresa. No sabemos si el nuevo disco, pero vamos, todos son rumores y hipótesis, no hay nada confirmado. Luego, pues nada. Un concierto sorpresa, no se sabe el sitio, en Holanda, el día 13-14 de abril. ¿Qué hay así detrás de ello? ¿Qué hay en Holanda en esas fechas? Ni idea. Vamos, es que no se sabe nada. ¿Miércoles o jueves? No, el 14 es el martes o miércoles, será, no sé. A mitad de semana. Tendría sentido si fuera a lanzar el nuevo disco, como ocurrió en Londres cuando tocaron ahí en la azotea de la BBC. Pero bueno, pues nada, son rumores que rumores pues, en estas fechas que no hay noticias de dudas, pues suelen aparecer. Luego, pues noticias más fiables, pues que posiblemente se pongan a la venta entradas para el Festival de Glastonbury, que como ya sabéis, pues están agotadas desde que se pusieron a la venta hace meses. Pero bueno, lo que ocurre, ¿no? Que luego al final pues hacen ajustes en el aforo y sacan a la venta más entradas. Y por lo visto, el próximo domingo 11 van a poner a la venta, el próximo domingo 11 de abril van a poner a la venta entradas para Glastonbury, para poder ver a U2 en este festival en Inglaterra. Bueno saberlo. Bueno, ¿tú tienes idea de ir? Tú en el teléfono. No, además, hoy me ha llamado hoy un amiguete, César, que estuvo con nosotros en Hawái, para preguntarme. Dice, oye, sí, el bombero. Dice, oye, ¿tú vas a ir a Glastonbury? Digo, no tengo pensado, pero bueno, digo, está todo vendido. Dice, no, todo es hablarlo. Todo es plantearlo, ¿no? Es un fin de semana, dices, pues bueno, pues no hay dinero, pero bueno, se puede hacer algo. No, el problema es si hubiera entradas sí que lo puedes ver. O sea, más viajar a Inglaterra hoy en día pues no es muy caro, ya lo sabemos todos. Y encima si pides el vuelo con antelación. Y luego pues dormir allí no duermes. Te llevas una tienda de campaña y a dormir allá al ras o un saco de dormir y punto. O sea, es que no hay más. Luego también se han anunciado por parte de U2.com algunos teloneros más para los conciertos de Viena y Múnich de este verano. Concretamente serán One Republic, el telonero de U2 en Viena y Múnich. Te has quedado igual. Sí, efectivamente. Me queda igual. Vamos. Ni idea. ¿Los conoces? ¿Sí? ¿Los conoces? A One Republic. ¿A One Republic? ¿Lucía? No. Ah, vale. Yeah. Telonero de U2 en Viena y Múnich. ¿Y en Roma quién hay de telonero? No lo sabemos. No. Giovanotti. No. Parece Lorenzo este. Sí, aquí la puerta. Cristiano Ferro. Bueno, en fin. La verdad es que se echa de menos a Snow Patrol, ¿no? Que prácticamente en el Vertigo Tour y en el 360 ha participado en muchos conciertos y ya forma parte de dueto con U2 en los carteles. Quieto, ya los Kaiser. Ya los Kaiser, sí, ya, sí. Hombre, no me toques a los Kaiser. Bueno, más noticias. Actividad, venga. Estaba aquí. Aquí a la sopa boba, ¿no? Sí. Y nada, luego, pues nada, la noticia más importante también de esta semana pasada que nuestro amigo Bonopol pasó por alto, pues fue el cumpleaños de. Claro, como no se ha registrado en el foro, pues no lo sabía. Hostia. ¿Cómo que? Adam Clayton, sí, aprovechas que no está ahora, pero vamos a hablar. No, luego se lo digo igual, no pasa nada. Nuestro primo aquí, Adam Clayton, pues que cumplió 50 años la semana pasada. Sí. Bueno, pero lo podéis visitar en mi página Bonopol, que está el cumpleaños y lo pones. Ah, vale. ¿Lo has entrado a verlo? No, pero... No, actualizado a partir de mañana. Sí. Vale. Como faltéis con nuestro amigo Bonopol. Un pedazo abrazo a Bonopol, coño. Sí, ahora vamos a hablar con él. Pero bueno, con esto él. Hay otra rayita más. Pues nada, felicidades a Adam Clayton. Y nada, pues que continuemos con el programa. Porque noticias no hay más. Que va, es que esto da pena, las noticias últimamente y... Luego, bueno, está rumoreando el lanzamiento del DVD de... ¿De un concierto? De un concierto, no, del concierto de Pasadena. Claro. No, yo pensaba que también ibas a hacer un concierto. Hombre, aquí de Fallas. Sí, es un DVD, se rumorea también que U2 va a tocar en Fallas este año, ya que no viene con 360 a una de estas... Sí, hombre. Para San Patricio, no, bueno, lo que habrán serán conciertos... Que es lo que hablaremos con Carlos en unos minutos, puesto que está en la sala del loco con Spyblame preparando pues el concierto de esta noche. Como sabéis, hoy es día de San Patricio, patrón de Irlanda, y como decía en la página web, pues todo el que se sienta fan de U2 también se siente un poco irlandés, ¿no? Y siempre se acuerda, ¿no?, del día de San Patricio, y independientemente que esté fuera de Irlanda o en su ciudad, pues siempre se acuerda, incluso pues, si tiene la ocasión, se acerca un pub irlandés para disfrutar, ¿no?, de, claro, de la música irlandesa, de U2 también, porque lo suelen poner en los pubs, tomarse la pinta de Guinness o tomarse un Jameson Cola, que es lo que haremos de aquí un rato. De aquí un rato, básicamente. Os lo recomendamos. Una hora no más tardar. ya me está llamando. Y bueno, normalmente se suelen poner canciones típicas irlandesas. Hace casi un año, pues U2 en la primera noche de Dublín se atrevió a tocar un fragmento de una de las típicas canciones irlandesas, que se llama Old Triangle, y es la que vamos a escuchar ahora. In my prison cell, and that old triangle, where she goes, and goes along the banks of the Royal Canal. One fine spring evening, the lag lay dreaming high above the wall, and the seagulls are wheeling, and the old triangle goes jingle, jingle, all the way, and the old triangle. Lucía, ¿tú estabas ahí en ese concierto? ¿Te acuerdas de ¿no estabas en el de la primera noche de Dublín? ¿En qué año? 2009. Ah, sí, sí. ¿No te acuerdas de la versionista de...? Sí, sí, sí, estoy un poco cansado. Estás un poco fuera de aquí, ¿eh? O sea, estás, sí, estás en paraíso. Yo vengo de Roma. ¿Y qué? He trabajado esta mañana. Roma es hora y media. Roma es hora y media. Si dices, sí, si me dices, sí, vengo de Miami o vengo de ahora Estados me Unidos. Y dices, ahora me acuerdo. El jet lag, lo entiendo, pero Roma, hora y media. Es... Roma es el final de la gira, Leo. Tienes que venir, ¿eh? Sí, sí, sí. Uf, calla. Y Javi también. Sí, hombre, sí. Vamos, creo que vamos a montar unos cuantos ahí en Roma despediendo. Vamos a sí, montar una a galera ahí, dos en galera remando. Salvo que luego añadan otra fecha más, que no te extrañe. Pero bueno, han dicho que no, no creo. Será Roma, luego en tu casa, ¿no? La fiesta. Sí, final. El 9 de octubre en mi casa. No lo digas mucho, que a ver si se van a apuntar mucho luego. YouTubeplace.com, que es, ¿no?, el sitio italiano, y YouTubeValencia.com. Todos en mi casa. ¿Cabremos todos? Tienes que reservar, ¿eh? Hay la cola para entrar. Ah, vale, hay que coger el número, ¿no? Hay que coger número. El número siempre. Pues nada, encantado de tener aquí a Lucía, seguimos hablando con ella y vamos ya con las noticias. Bueno, las noticias ya las hemos hecho. Ahora vamos con la agenda de nuestro amigo Bono Paul. Y lo tenemos ya al otro lado del telefónico porque estaba en la sala del loco. Hola, ¿nos oyes? Oh. Hello, hello. ¿Qué tal, Carlos? Happy, ¿cómo estás? Happy day, San Patrick. ¿Cómo estás? Tenemos aquí a Lucía, que te manda un saludo. Carlos, ¿dónde Lucía, está? Bellísima. Ahora te veo guapa. ¿Cuándo? Desde aquí un rato. Coge el número. Que conste que bueno, no nos hemos tomado ninguna pinta ni ningún Jameson todavía, ¿eh? Bueno, aquí, bueno. Aquí, yo puedo decir que aquí que estoy en loco, que ya hay expectación porque ya han entrado como 15, 20 personas, no, 16 personas, para ser exacto, preguntando ya horarios y todo de entrada, estando aquí en el loco, ¿eh? Muy bien, muy bien. Nada, pues nada, vamos a la sección, desde aquí un especial comunicado desde el loco, la sala del loco, un especial San Patricio, comenzamos con la banda Lemon, con los 7 conciertos, hoy día 17, en el Teatro Amanda Santiago, en el sector Bitácora, en Chile. Luego continúa con el viernes 19 en el Bar Dublín de Santiago, sector Villavista. Sábado 20 en Fanes Reis de Santiago, sector Encomenderos. Y ya pues ya empezamos la semana siguiente para el jueves 25 en el Bar House de Rock, en sector Muñoa, en Chile. Continuamos con la banda The Hive, con los especiales de Acceleration Tour, con The Hive en el Pazo de Nájil, Córdoba. Hoy Vértigo en el Pazo Nils de Sevilla. Especial aquí Valencia con Spyplane. Y ya pues con Shane en Madrid en el Pazo Nail. Te cuido con los petardos, Carlos. Nada, tranquilo, aquí estoy entre el... Ay, entre dos tierras. Parece que estás en Sarajevo ahí, retransmitiendo en directo, sí. Bueno, pues nada, que aquí estamos todos con la expectación. Y tengo que adelantar, pedir disculpas a una persona, se llama Dan Clayton, que la semana pasada en la agenda se me olvidó su cumpleaños. ¿Ah, sí? No. Espérate. No lo vamos a acordar. Nos ha llamado Adam hace un rato para disculparte. Para pegarme la bulla. Y cómo no, pues como decir a mi compañero que está en la sonda, Javier Vara, que el próximo lunes es su cumpleaños, que desde aquí ya te dan todas felicidades y te la daré en persona de aquí a un rato. Muchas gracias. Nos vemos desde aquí. Te has ganado estar en la versión 6 de Vértigo Radio. Bueno, ¿queréis escuchar alguna cosita de ellos, de Pipeline? ¿Se va a poder escuchar o no? ¿Sí se puede? Sí, claro que se puede escuchar. Venga, a ver. Va, espera un segundo que voy entrando por el pasillo, corriendo, sabéis que voy galopando con mi bastón. A ver, no te caigas. No me caigo. A ver, aquí tengo a Vicente, espera, a ver, entro por aquí. Esto es... A ver. Vértigo Radio, Vértigo Radio directo. Esto es el puro directo. A ver, un bajo, Vicente, está... ¿Qué pasa, Vicente? Buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, chicos? Aquí en directo. Estamos aquí preparando la prueba de sonido. Ya en breve empezamos y a esperaros, que vengáis todos. Sí, no, seguro. Por el Facebook y todo eso ya hay mucha gente apuntada con lo que vamos. ¿Cómo se presenta la noche esta noche? Bueno, la verdad es que... De día. Sí, la verdad es que estamos aquí, pues todavía no ha llegado nada, claro, pero Facebook y todo eso sí que nos ha preguntado a gente por entradas, para reservar y todo esto. Y esperemos que haya gente, aunque haya fallas, que la gente se apunte y disfrute. No, aparte también va a haber gente en ya no solamente en Valencia, sino en Sevilla, en Córdoba y en Madrid. Sí. Gente del club que va a participar en los tributos. ¿Has podido hablar con gente de los otros grupos, de Shane o de con Tony? Bueno, con Pedro y con Javi de Shane, de Facebook, nada más, por teléfono nada, pero con Tony sí que hemos hablado por teléfono y bueno, ya está muy ilusionada, dice que allí está reventar también. Sí, montamos una noche en San Patricio impresionante, como siempre. Sí, no, aparte creo Raúl y hay gente más de aquí de Valencia ha viajado hasta Sevilla y van a estar allí también viendo el concierto. Raúl es un traidor. Sí, nos ha dejado por Sevilla, pero bueno, también pues está bien que vaya a apoyar. Vale. ¿Juanjo no se iba a Santiago de Chile? Vale, siempre está por ahí también. Se ha equivocado, se ha ido a Argentina, tío. Pues nada, Vicente, nos vemos en un rato. Venga, muchísimas gracias y muy bien, ¿vale? Vale, un abrazo. Pues nada, para terminar la sección de Bueno Paul de hoy, pues nos despedimos con Acceleration. I believe you can reach me. hello to everyone listening on Radio Vertigo. Here we are in Bubblin' Dublin on Grand Canal Dock, doorstepped by the mighty Vertigo crew on the way home. Get them out of here! Home! God damn it! Take them home! Several graduating seniors gave this. Buenas tardes, bienvenidos a YouTube Live and Rare. Hoy, como ya sabéis, es el día de San Patricio. Buenas tardes, ya subiendo los petardos. Hola. Sí, hola. ¿Cómo estás? ¿Ya has tirado alguno? Sí, vengo de comprar petardos. Hueles a petardo. He tirado uno. ¿Has tirado uno? Sí. ¿El que ha salido corriendo a Fer? Me he encontrado a uno que ha venido de Madrid. Y le has tirado un petardillo, ¿no? Mira lo que cara de felicidad tiene. Fer, salúdanos. Se lo ha tirado a la oreja. Ahí está, no se oye, campeón, levántate por lo menos para saludar. Fernando, que ha venido también a la radio, acaba de llegar de Madrid directamente para la fiesta. Hoy es una fiesta, pero por todo lo alto, ¿eh? San Patricio, el día de Irlanda, bueno. Y hay Guinness, ¿eh? En el loco. Hay Guinness en el loco y espero que Jameson en la barra también. Sí, Jameson en la barra seguro. Hay que reconocer que... Vamos a tener madrileños, vamos a tener italianos, vamos a tener... Ah, tú sigues, tú te has tomado uno esta tarde. Es que he tenido la tarde libre, ¿y qué iba a hacer? Yo también, pero estaba trabajando para el programa. Ya, yo también estaba trabajando para el programa. Ya, pero te he dado tiempo para todo. Sí, es que he terminado antes que tú, o sea que... Bueno, estoy aquí, gorros de Guinness, de San Patricio. Sí, bueno, como siempre tenemos a la sufridora del programa. Exacto, a Chely y a Esther. Y al pobre Ramiro detrás ahí. Sí. Que nos va a pegar una paliza un día de esto. Pero está sentado en una mesa en vez de en una silla, ¿eh? Al loro, Ramiro está esperando que empiece el vaso. Y eso que acaba de llegar. Ya, bueno, sí, nada, pero te queda poquito ya, Ramiro. Pero bueno, no te rías mucho como Leo la semana pasada con el Madrid, que lo hablamos con él y dijo, bueno, es que acaba de embarcar a Ronaldo. Y... Vaya hostia que me llevé, ¿no? Sí, tío. No, yo también, ¿eh? Yo, vamos a ver, yo gentabó, quería que perdiera a Madrid, pero en fin, me sorprendió bastante. Pero ya que estábamos, ¿no? Bueno, va, vamos al tajo, va. Hoy vamos a hablaros de uno de los singles más apasionantes de la banda y que a su vez es una de las canciones que pensamos que jamás dejarán de sonar en los conciertos de U2. Aunque no hablaremos de su versión en vivo, sino en su versión single. Según dicen de esta canción, salió del corazón de Bono cuando trabajaba en el Jubileo 2000, que como recordaréis pues consistía en perdonar la deuda externa de los países más pobres, y dicen que trata sobre un tipo que lo pierde todo y no puede ser más feliz a pesar de ello. La canción es Beautiful Day. Otra de las interpretaciones de la canción es sobre tres salmos de la Biblia referente a una inundación. Uno de ellos dice, los cañones rotos por las nubes, después de la inundación todos los colores salieron y el más obvio es el pájaro con una hoja en su boca. En la Biblia, Dios inundó la tierra para matar a cada uno y a todos los males. Cuando había terminado, un arco iris, en referencia a los colores, apareció como un signo de amistad entre Dios y la humanidad. Y sin el mal sobre la tierra, estoy seguro de que hoy sería un día hermoso, un beautiful day. Beautiful day, ¿no? Bueno, pues la verdad que la versión que vamos a escuchar hoy es la de David Holmes, ¿no? Que es un conocidísimo DJ norirlandés, conocido evidentemente por allí, más que por aquí. Entonces escucharemos una versión instrumental y que nos recuerda pues a los sonidos de discoteca de los años 80. O sea, es un sonido totalmente ochentero. El single pues salió a la luz en julio del 2001 y en formato de disco de 12 pulgadas llamado Elevation y Beautiful Day Remixes. Pues para los que no lo conozcan esta canción, pues estoy seguro que les encantará, y además nos la vuelven a regalar en el Artificial Horizon, que es lo regala U2.com pues con la suscripción, una nueva suscripción o con la renovación. Que por cierto, está llegando ahora a las casas, sí, de la gente que ha renovado. Sí, a la gente que ha renovado pues hace poquito nos llegó, a Óscar le llegó ya, yo todavía estoy esperando. Pero bueno, no ha renovado, pero tú uno más. Vives en el límite. Pues por eso estoy esperando. On the edge, tú vives on the edge. I live on the edge. Bueno, pues que un beso para todos, que nos despedimos con la canción de Beautiful y que nos vemos ya aquí un ratito en el loco. Loco. Ahí estamos. 8:34, parece mentira, vamos bien de tiempo hoy. Y a pesar de la cantidad de noticias que habían, ¿eh? O sea. Como se nota que tenemos ganas de San Patricio esta noche. Pues nada, la sección del oyente de la semana, hoy vamos a tenerlo aquí en directo, puesto que va a ser Benjamín a petición popular por el foro. Como siempre sabéis que tenéis la oportunidad de o bien presentaros para ser el oyente o que la gente pues a través de mensajes bien por el foro por correo electrónico pues os nominen, ¿no?, para ser el oyente de la semana. Y Benjamín pues bueno a través del foro ha sido el elegido, ¿no?, por toda esta semana y lo tenemos aquí que ha venido desde Madrid. Buenas noches. Buenas noches. No sé si muchos sabrán quién es Benjamín. Bueno, es pues, Madrid forever. Madrid forever. Por ahí sí. Como mucho Benja, sí, pero Benjamín creo que pocos. Pues ha presentado, quedas ya y bueno, has venido unos días aquí para Valencia. Ya has venido más de una ocasión también a... Sí, ya por aquí he pasado algunas veces. Estuve en el día 19 de diciembre en la Sala Guagua y alguna que otra vez también me he pasado por aquí. Y ahora has aprovechado las fallas y también pues... Sí, ya he aprovechado que aquí el señor... Plácido me ha invitado a pasar uno de la falla y también he venido a esta noche a la fiesta esta noche. Muy bien, bueno, pues comentarnos un poco cómo te entró la vena udosera, cómo conociste al grupo, desde cuándo te gusta. Bueno, pues lo mío fue al ver la película Volar por los Aires. Peliculón, a mí me encanta esa película. Es excitante, me encanta, y ver al Tommy Lee Jones cantando esas dos canciones, una es el With or Without You y la otra es la de... Found, ¿no? ¿Eh? ¿Steel? Sí, estilo, Steel, ¿verdad? También. Sí, también está. Y la otra, el Looking for You. Dije yo, mi inglés es penoso. Tengo un inglés malísimo. Tararea, Leam, te la duda, tararea. luego la tararea, luego. Y nada, a través de eso, pues me encantó. Y porque yo soy un poco más duro en cuanto al rock. Y bueno, a través de esa película, pues me enganché al grupo. La verdad es que, o sea, hablando de esa película, la comentamos hacía mucho tiempo con Raúl en la sección que tenía de películas y me acuerdo en la película que sale que va por un... Están en Boston y va por un mercadito y le venden la cinta del Joshua Tree. Dice, estos irlandeses que están empezando ahora, pues no los conozco, vale, pues me la llevo. Algo así. Y metieron y salieron un par de canciones, como comentábamos. Y bueno, conciertos has podido estar en... Pues es que ha sido un poquito complicado la vida que lleva uno y para conciertos muy poquitos, por decir ninguno, para ser más exacto. O sea, este verano, ¿no? Este verano me encargo yo de él, a ver si le meto un viaje, el road trip ese famoso que hay por ahí, y me lo llevo, a ver si me aguanta el ritmo. Pues el road trip ese que tenéis pensado, la península ibérica, ¿no? Sí, al completo. Sí, y tenemos pensado terminar en Roma, tenemos, yo por lo menos seguro, yo seguro que acabo allí. Pero esto no sé dónde lo dejaré. A mí me tiras en Madrid donde puedas y ya está. Muy bien, y luego canciones de U2, ¿cuáles son las que más te gustan? Pues la verdad es que puesto, ya te digo que quitando, estuve la del With or Without You, es que hay tanta, la de Discotheque, Elevation, yo qué sé. Pero habías elegido una, ¿no? Habías elegido Steel Heart and Fire What Looking For. Exactamente. Que fue con la película de Volar por los Aires cuando te marcó. ¿Y cómo descubriste el foro de U2 Valencia? Pues eso fue a través de una forera, yo creo que la mayor de todas, que fue a través de Anko Explorer, que pues ya la conocía yo de antes y tal, de otros foros de música y tal, y me dijo, vente aquí y tal, y me registré y bueno, ahora me enganché bastante, la verdad. Un tiempo que me pasaba todo el día ahí con... En el foro metido y a través de eso lo conocí. Muy bien. Pues nada, en un a rato... A ver, ¿a quién dedicas la canción? Exacto, bueno. ¿Quién la vas a dedicar? Pues, ante todo se la voy a dedicar a mis dos hijas. Ah, muy bien. Que tengo dos niñas, una Abigail y la otra Miriam. Y bueno, luego a toda la gente de vosotros por, bueno, pues esta grata acogida. Y bueno, a una chiquita especial que conozco en Madrid que se llama Sonia. Y bueno, pues, bueno, y sobre todo a una persona que nos trató muy bien, que en Ponferrada, que fue Cedar. ¿Cedar Wood? Exactamente. De lo bien que nos trató allí y bueno, ya. Y a Placidete. Gracias. Bueno, y también a Danco por hacerme conocer a esta gente. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues nada, para todos ellos, aquí va Steve Howe Found What They're Looking For. Ahí teníamos a Adam despidiéndose del resto del grupo en el videoclip. Exacto, cogiendo el taxi. Sí, hasta luego. Hasta con luego. Su cervecita en la mano. Desapareció 48 horas que nadie sabe dónde estuvo. Bueno, la mala lengua sí, pero vamos. La ciudad del juego, la ciudad del vicio, tío. Una joda se pegaría. Comentábamos mientras escuchábamos la canción la anécdota de Leo cuando después de volver de Hawái, que se quedó en Los Ángeles, es muy amigo nuestro. Bueno, sí, bueno, cuando me corté. ¿Has contado la anécdota alguna vez aquí en sí, el programa? Yo creo que sí que la he contado, pero bueno, la recuerdo, pues nada, que me corté el pelo. Llevaba el pelo muy largo y me fui al desierto a buscar el Joshua. Tuve la suerte de encontrarlo y hice la promesa que si encontraba el Joshua me rapaba el pelo. Me lo rapé al cero. Dejé unos... No digas con la boca pequeña que no se te entiende. Se rapó al cero. Me rapé al cero. Me corté el pelo al cero con la máquina. Con las greñas que llevaba. Pues, ¿y dejaste el pelo tirado por encima dejé del árbol? El, ¿no? Sí, el pelo, bueno, encima del árbol, ¿no? Un trozo mechón lo metí dentro del árbol y el otro se quedó por el desierto. Y nada, pues eso. Y luego cuando llegué a Las Vegas, donde rodaron el videoclip de I Just Steel, justo fue poner un pie en la acera y empezar a sonar la canción, ¿no? Los primeros acordes. Entonces, pues cada vez que escucho esta canción, me trae muy, muy buenos recuerdos. Incluso en los últimos conciertos en Barcelona, pues alguna lagrimilla pues siempre ha caído. Estar atentos a Leo en los conciertos. Me emociona mucho esta canción. Muy bonito, muy bonito. ¿Y lo que va a hacer en Turino, Leo? Vamos a hacer juntos, ¿eh? Sí. Estar juntos. esperemos que sí. Bueno, en Turino y luego en Roma y en San Sebastián y en Sevilla, ¿no? Sevilla. Sí. ¿Y dónde? Bueno, creo que tiene por aquí nuestro amigo. Tenemos aquí, no sé si os acordáis, bueno, espero que sí, desde luego, de la fiesta. Yo creo que no, porque ninguno se ha... La fiesta, no, sí que lo han comentado en el foro, ¿eh? Ah, vale, Charmen, vale. Sí, lo ha dicho. El test U2-0 que hicimos en la fiesta de la Celebration Tour el 27 de febrero. Y bueno, pues entregamos un trivial con 10 preguntas para que respondierais, para ver quién sacaba más nota y demás, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta. Exacto. ¿Cómo se llama el chico que aparece en la portada del álbum Boy? Dábamos tres opciones: Peter Stewes, Dick Evans o Peter Rowan. Y la respuesta, a ver, Plácido. TikTok. Peter Rowan. Segunda pregunta. ¿En qué localidad comenzó la gira pop? Tenemos tres opciones: San Diego, Las Vegas o Miami. Miami. Pues no. No. Pero como que muy bien. No. Las Vegas. Tercera pregunta. Nos puteamos entre nosotros y todo, ¿eh? ¿Qué canción tocó Diech en el karaoke del Pop Mart en Madrid? Respuesta para echarme, ¿eh? Sweet Caroline, La Macarena o Sugar. La pregunta es, la respuesta es la última, Sugar. Sí. Esta no la habían preguntado Charme, ¿no? Por el sí, gol. Exacto. La había preguntado ella. Cuarta pregunta. ¿Dónde se grabó el single de A Celebration? Tres opciones. Azotea del Hotel Clarence, el Point Depot o la cárcel de Kilmahain en Dublín. En la cárcel. Opción C. La cárcel de Kilmahain, que es la... Bueno, pues el videoclip este que... Y también se rodó ahí la película de... El nombre del padre. El nombre de Father, que está grabada también en la misma cárcel. Exacto. Vamos, es obligatorio cuando bajéis a Dublín, visitar estos tres sitios como hemos comentado: el Hotel Clarence, el Point Depot y la cárcel de Kilmahain también. Quinta pregunta: ¿cómo se llama el castillo de la portada de la Unforgettable Wallfire? ¿Slane Castle, Dublin Castle o Moidrun Castle? Moidrun. Moidrun. Siempre opción C, ¿eh? ¿Os dais cuenta que es opción C todo el rato? No te creas. Bueno, ahora que estoy viendo. ¿Qué canciones contiene el primer single de U2 llamado U2 3? Out of Control, Boy Girl, A Celebration, la opción A. Opción B, Boy Girl, A Celebration, I Will Follow. Opción C, Out of Control, o Stairs for Boys, Boy Girl. ¿Plácido? Si es que no he ido al principio de... no vale opción repetir. Opción C. Toma. C, la C. Toma. Toma. Aparte es que te han regalado ese vinilo hoy, ¿eh? O sea que no te puedes quejar. No, es que no te he oído, estaba yo a mi rollo. A ver, coge. Séptima pregunta. ¿En qué actuación Bono y Diech han interpretado Night and Day? En el Islington 2006, en los MTV Europe 2002, en el Musicers 2003. En el Musicers 2003, en el homenaje que le hicieron a Bono en los premios Grammy. Por cierto, un temazo y... Qué buena. Imperdible esa canción. A ver si la ponemos aquí un día de estos. Sí, nos hemos puesto ya más de dos y tres veces. Por eso digo, la ponemos años, la un temazo. Octava pregunta, ¿qué canción compuso Bono para pedir perdón a su mujer? La única que sé. Que responda, que responda Lucía, a ver. ¿Spanish Eyes o Sweetest Thing? ¿Ves? Opción C, es todo opción C, ¿os dais cuenta? Un perrito piloto para Roma. ¡Hola! Gracias. No, buena pregunta. ¿Quién fue director de Linear? ¿Catherine Owens, Anton Corbin o Phil Juno? A ver, tenemos por ahí a Ángel, Bela U2. ¿Quién? ¿Qué, opción A, opción B o opción C? Repito, ¿quién fue el director de Linear? ¿Catherine Owens, Anton Corbin o Phil Juneau? La opción B. La opción B. Opción B. Vale, vale. Muy otro bien, perrito piloto bien, que se va para Burjasot. Para el aeropuerto. Y la última, ¿quién grabó Bono? O sea, ¿quién grabó con Bono? No, no. ¿Qué canción grabó Bono? Estamos Fran Sinatra, estamos finos, estamos finos. Aquí el Jameson ya preparado. Y sin Jameson, que coste. Las opciones eran New York, New York, Under My Skin y My Way. No, la respuesta I got you under my skin. I got you under my skin. I got you under my skin. ¿Cuál es? Esa. La segunda. Pues esa. La segunda. Y después de una importante el ponerte a mirar las respuestas, cogerlas y demás, al final ha habido un ganador. Bueno, en este caso ganadora y ganadora. Se llama Misericordia Nieto Manzano. Muy bien. Bien. Que ha sacado la misericordia, que ha sacado un 9, ojo, ¿eh? ¿Qué falló? ¿Qué falló? Ha sacado un 9. Pues falló. A ver. ¿Cuál falló? No, la del single. El U2-3. Esa es complicada. Sí, esa era bastante jodida. Saber la verdad, el... que fue la más cabrona de las, preguntas. ¿Quién la has ido? ¿Tú, no? Las hicimos entre todos, no soy yo el culpable. Era muy difícil. De vuelta en el avión de Dublín. Así que, bueno, pues para Misericordia, una canción de Madrid. Un vinilo, ¿eh? Que es de exacto, Madrid. Sí, es de Madrid. Pues un vinilo y una camiseta que irá para allá. Muy bien, perfecto. Pues cuando quiera que llame la radio y así. Sí, la llamaré. La felicitaremos. La semana que viene la llamaremos para... Perfecto. Para hacerle otro test, a ver si saca ese 9 otra vez. A ver si es verdad. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a ir despidiendo y... Sí, no. Tranquilos. Ah, vale. El Jameson y la Guinness va a estar toda la noche. ¿Qué quieres? ¿4? Ya, tranquilo. Tranquilo. Yo lo tengo controlado. Iba a preguntaros, ¿qué esperáis de este año y sobre todo de la gira? Teniendo en cuenta que no vamos a tener nuevo disco, teóricamente. ¿Qué opináis? Lucía, ¿tú qué esperas de la gira? Ahí yo hablé con Dallas, lo sabes. ¿Cómo? Cuando fue a Dublín en enero, ¿no? Que me encontré con Dallas. Y me dijo que Bono y Edge están tocando en privado, que no se saben nada. Tocan en privado, pero lo importante es que se junten los cuatro. A lo mejor mi marido Sam me dijo en Zagreb que el nuevo, ¿cómo se dice? ¿Disco? ¿Sí? Disco. Mm-hmm. Estaba por este año, pero enero, me dijo enero, en agosto. Pasado. Sí, pero estaba mirando mis ojos. No sabía lo que decía. Bueno, Lucía, para quien no lo sepa, es la chica que hemos hablado alguna vez, que ha tenido la oportunidad de encontrarse con Bono bastantes veces. Sí. Eres odiada por parte del foro. No es coña. Y no. Bueno, ella ha sido la que ha sacado información del propio Bono y de Sam, ¿no? Respecto, sí. Por ejemplo, que ella fue la que dijo que iban a tocar en Barcelona, sí. en el inicio del de año pasado. Y tú sabes que yo no sabía nada, como siempre, ¿no? Yo me voy a Dublín por 2 días. Es culo roto, ¿no? Como culo roto, sí. ¿Qué esto significa? España, pues... ¿cómo se dice? Culo roto. Culo roto, Lucía culo roto. Lucía culo roto. Pero bueno, aparte de que saquen disco o no, ¿tú crees que van a hacer muchos cambios en el escenario o va a ser muy parecido a lo del año pasado? Ni idea. Creo que va a ser lo mismo. Yo me temo que lo que es el escenario va a ser el mismo. Lo que esperemos es que lo que es la parte musical sea la que varíe. Sí. ¿Tú qué opinas? Como mucho. El escenario exactamente igual, ¿eh? Tienes que rentabilizarlo, ¿no? Sí, yo lo único que puede ser que haya algún single seguro, eso seguro. Sí, eso es todo de los rumores que hay. Yo aún sigo apostando a que saldrá el disco. Yo creo que saldrá el disco, aunque empiece la gira. Esa es mi opinión. A ver. Eso es lo que deseamos todos, que se vaya el disco. Tantísimo tiempo que están apartados, algo tienen que estar haciendo. Bueno, sí, sacando dos o tres. No, bueno, está ahora está en África. Está ocupado con su casa. Con la y Villets con la de Malibú, ¿no? La que tiene allí, que tiene problemas para hacerla. He visto un artículo relacionado con el tema de las inversiones inmobiliarias de Bono y de Villets, el tema de la Torre U2, de la remodelación del Hotel Clarence, que se iba a hacer, ¿no? Y no van a, al final no van a hacer nada. Normal. Y luego también que Villets había metido mucho dinero en Malibú y con un socio irlandés, y por visto el socio irlandés quiere vender lo de los terrenos en Irlanda. Pero el restaurante lo han reestructurado, porque cuando me fui allí, a enero, estaba cerrada. Pero vamos, tampoco es que, en fin, lo que pensaban hacer era un mega hotel, y de momento pues nos vamos a quedar con lo que hay. Bueno. Y nada, y con la gira, pues yo sinceramente, pues ya sabéis mi opinión, ¿no? Estoy algo decepcionado, y como no saquen disco, la verdad es que van a tener ahí un punto negativo por mi parte. Pero sabes que Sam me dijo que la gira tenía que empezar a... ¿Cómo se dice? En Australia, este marzo. Australia. Pero en marzo y... No tenían dinero porque tengo tres, ¿cómo se dice? Parcos. Parcos. Tres escenarios. Ah, vale. Escenarios. Claro. Ah, esto es. Escenario, bueno, de momento, sí. Gira sudamericana y en Oceanía, de momento, nada. Todo parado. No, porque en fin, la crisis. Mandamos un saludo, como siempre, a nuestros amigos de Sudamérica y Centroamérica, a Chile, Argentina y México. Toda esa gente, un abrazo que nos escucha. Y Costa Rica. Costa Rica, claro. Muchos. Hola. Y luego también nos escuchan desde Chile, que hoy también hay que recordar que también están con celebrando la Celebration Tour el día de San Patricio con el grupo Lemon en Santiago de Chile. Pues nada, chicos, nos despedimos y nada, iros para... Y nos vamos corriendo al loco. Vamos a la sala al loco. Sí. Un abrazo, nos despedimos con The Fly. Wow.